noticia, con ganas de tener la razón de sus ideas, con más vidas que perder. Cuántas mentes reducidas, aliadas al poder, cuántas víctimas surgidas nos hacen retroceder. No hay virtud en la justicia cuando hombres les caen, no hay virtud en esta vida que nos tratan de joder. Y aunque un muro nos separe, siempre tendremos valor de saltar al otro lado, que han muertos con honor. Aunque los jefes de estado mantengan su dolor, el pueblo siempre ha ligado, juntos en el paredón. Un muro nos separe, siempre tendremos valor de saltar al otro lado, que han muertos con honor. Aunque los jefes de estado mantengan su dolor, el pueblo siempre ha ligado, juntos en el paredón.